Ah, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, con frío y viento. Sí, frío seguro, viento por ahí no tanto. No tanto. Pero que frío hay, no tengas ninguna duda en este inicio de semana. Bueno, tenga cuidado cuando saca la ropa porque hay anuncios de vientos fuertes hoy, ¿eh? Digo, si se le vuelan las medias o alguna cosa así. Está bueno porque anoche colgamos, así que sí. Lo que vamos a hacer cuando lleguemos es entrarla por las dudas. Bueno, me imagino que ha acumulado muchas noticias en estos días que no nos hemos visto, que hemos tenido una pequeña licencia de vacaciones en el ámbito económico, ¿no? Tenemos algunas noticias. Una que vamos a arrancar por esto. Lo que va a pasar mañana, ¿sí? Y de esto vamos a hablar también. ¿Por qué? Porque mañana lo que va a haber es un anuncio. Y los que nos escuchan asiduamente saben que lo que venimos criticando nosotros es que una cosa es el anuncio, después ya se empieza a ver alguna modificación cuando sale la norma, uh-huh. ¿Sí? Y luego cuando sale la reglamentación hay más modificaciones. Exacto. Esto que nos tienen medianamente acostumbrado este gobierno. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el anuncio de mañana? Uh-huh. Esta vuelta a lo que sería permitir la compra puerta a puerta en el exterior. Sí. Esto que estaba medio frenado por el CEPO, ¿sí? En algún momento. Entonces, mañana el gobierno va a presentar el nuevo régimen de compras online. Se habla hasta ahora de que te van a permitir hasta 5 compras en el año, con un máximo de $1,000 por compras. Ajá. ¿Sí? O sea, con CEPO. Seguimos con CEPO. Un semicepo. Un cepito. ¿Eh? ¿Sí? No es que está todo free. No. Ah, hasta 5 compras en el año, un límite de $1,000 por compras, no más de 3 unidades iguales. Mira, o sea que una salida del cepo gradual sería. Exactamente. ¿No se podría haber hecho lo mismo con las tarifas, no? Y yo digo, no sé, pero bueno. Está bien. Pero, porque sigue esto, ¿eh? Sí, sí. O sea, no podés tener, te vuelvo a decir, no más de 3 productos iguales. Uh-huh. Y no puede pesar más de 50 kilos. Bien. ¿Ok? Auto no. No, o sea, olvídate de un auto. La duda que está quedando acá es, primero, ¿cuál va a ser el proceso de inscripción, de validación y todo lo demás? Uh-huh. ¿Sí? Es decir, si va a seguir existiendo esos formularios que había que llenar en la FIP para que vos lo puedas después retirar en el correo o no. ¿Sí? O que te llegue a la puerta de tu casa, uh-huh. Por un lado. Y segundo, ¿cuál va a ser el régimen impositivo? Claro. Entonces, esto no está y no queda claro para nada. Lo que sí, como vos lo leías en los títulos nacionales, ya en algunos rubros, como en el rubro textil, en algunos rubros como en el rubro calzados, ya están poniendo señales de alerta. Bien. Diciendo, ¿por qué? Porque esto me compite directamente con la industria local. Claro. Entonces, si vos podés comprar directamente por internet y comprarte una campera, no sé, en España, uh-huh. Una campera en China, que por ahí te sale más barata que acá, que seguramente te sale más barata que acá, uh-huh. Indirectamente, si lo miramos del otro lado, hay puestos de trabajo en Argentina que se pierden. Sí. ¿Sabes lo que me pasó una vez? Hablando del mismo tema, pero sacándote un poco, desviándote un poquito, ¿no? Una vez, el anteaño pasado, compré un teléfono, hermoso teléfono, al menos por la foto, ¿no? En estas páginas de compra que vienen mayormente de Shanghái o de China. Y el teléfono nunca me llegó. Salió en su momento como 3,000 pesos el teléfono, ¿no? Compré una tarjeta. Y el teléfono nunca me llegaba, no me llegaba, te iban diciendo, tal lado, tal otro, entraba a la página. Hago el reclamo y me dicen su teléfono, su paquete se perdió, me dicen, nos informan la empresa de transporte, su paquete se perdió, en los próximos 20 días le vamos a devolver el dinero. De hecho, a la semana me habían devuelto el dinero que me había salido del teléfono. Pero nunca me devolvieron lo que me cobró el gobierno de impuestos por la compra. La FIP se quedó con... no me acuerdo el monto, pero era una suma importante en ese momento que te retenía la FIP. Nunca me lo devolvió. Bueno, acá vamos a esto, precisamente. O sea, lo que no queda claro es... Primero, la carga impositiva. si va a ser la misma que va a tener un, que tiene un importador, y vos vas a funcionar como si fuera un importador, entonces va a ser igual, va a ser superior, va a ser del 35% como venía siendo antes. ¿Cómo hacés para validar la compra? ¿Sí? Si vas a tener que presentar los mismos formularios o no. Pues acá te estamos diciendo que vos vas a tener hasta 5 compras, por ejemplo, en el caso tuyo, que la compra no se terminó de materializar. Eso no tendría que contarte como compra. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a exteriorizar? Probablemente cuenta, porque si se quedan con la guita de lo que te cobran de impuestos por una compra que no se realiza. Así que bueno, esto va a pasar, repito, va a pasar mañana, mañana va a ser el anuncio. Este tema lo vamos a seguir porque depende de qué lado nos paremos. Si nos paramos del lado de nosotros como consumidores, por ahí es una buena noticia porque podemos llegar a adquirir productos más baratos. Si nos paramos del lado del fabricante, estamos preocupados porque perdemos poder de venta, digamos, y esto atenta contra los puestos de trabajo. Exactamente, en un momento en que las ventas no son muchas. En un momento que no son muchas, y del Ejecutivo creen que esto también va a estimular a los consumidores, a las compras online, lo que hará que se incorporen el hábito, y ese hábito de comprar online lo lleven a otros rubros como el home banking, la compra de entrada de espectáculos y la compra de supermercados, todo a través de internet. Dicho sea de paso, vos recién estabas diciendo, las ventas comerciales vinculadas al festejo del Día del Amigo cayeron un 7,4%, se estima aproximadamente que 1.300.000 personas de todo el país festejaron el valor de la amistad. Sin embargo, a pesar de promociones, de publicidades y del interés que le pone la gente de todas las edades de iniciativa, el consumo vino con muy poco movimiento. Todos los rubros vinculados a las fechas cayeron. Perfumería un 10% abajo, golosinas y bombones un 8% abajo, licores y vinos un 7% abajo, regalerías un 6% abajo, restaurantes un 6% abajo, flores un 5% abajo. Evidentemente, lo que ha pasado en este Día del Amigo, que fue la semana pasada, que para reducir los gastos la gente armó más encuentros dentro del hogar con comidas caseras o pedidos por delivery con descuentos, aprovechando algunas que otras promociones, aprovechando algunas que otro descuento antes que salir a comer como por ahí pasaba en años anteriores. ¿Cómo venimos? Bien. Bueno, como vos bien decías, Jorge, y después vamos a desarrollar otro tema, pero algo que no ha salido y que nos enteramos, a ver, como vos bien decías, no, nos tomamos unos días, anduvimos por Buenos Aires, estuvimos paseando en algunos lugares, como por ejemplo la Sociedad Rural. Ajá, de Palermo. En la Sociedad Rural de Palermo, exactamente. Después le voy a preguntar a ver cómo la vio. Bueno, sí, no hay ningún problema. Pero ¿saben lo que es lo que nos llamó la atención? Se nos dio por a uno que es del interior, por ahí, ¿no? Nos gusta ir a ver los animales. Claro. ¿Sí? Y vimos muy pocos animales de una determinada raza. Y uno que a veces es Juan el Preguntón, ¿no? A ver. Entonces, se me da por preguntar qué pocos animales. Y la respuesta fue, no solamente hay pocos animales, sino que este año, escuchá, ¿eh? Sí, sí. Este año no va a haber ni un gran campeón, ni una gran campeona de la raza Holando. Mirá vos. Este año, en la rural, vaca lechera, algo, ¿no? Único en la historia de la rural, no sé si soy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Algo único en la historia de la rural, no va a haber ni gran campeón, ni gran campeona de la raza Holando, la raza lechera por excelencia. Esto no es ni más ni menos un claro ejemplo de la crisis que está atravesando el sector, y nos contaban que es muy difícil para un productor asumir los costos de estar 15 días con los animales en la muestra, alejado de los tambos, cuando la situación de la producción de leche está al borde del quebranto. Situación de productor de leche que seguramente va a volver a hacer tema en estos días, porque una vez más se va a poner en discusión de por qué al productor se le paga un peso y medio, ¿sí? Y en góndola te sale arriba de 20 pesos. ¿Sí? Algo que también pasó la semana pasada con el tema del aceite. ¿sí? Y el precio del aceite. Y te acordás, Jorge, cuando nosotros hicimos la columna del lunes de la semana pasada, hablábamos del precio del morrón. Bueno, hoy vuelve a ser tema el precio del tomate. Pero es inevitable. Siempre va a haber algo cuyo precio nos escandalice, producto de cómo viene la economía en sí. Ahora bien, para desarrollar un temita, hay un temor que está instalado en despachos importantes de la Casa Rosada que arrastra a otros temores. Lo provocan el cruce cercano que hay entre la inflación acumulada y la reapertura de paritarias que pactaron aumentos semestrales y la posibilidad de presiones sobre algunos que otros de precios sobre fin de año. Al interior del primer lote, que representa alrededor del 40% de los convenios, aparecen otros gremios que cerraron, te vuelvo a repetir, por 6 meses, donde ahora va a empezar la segunda ronda de negociación. Estamos hablando del gremio de comercio, de la carne, de la construcción, de los plásticos y los estacioneros de servicios, que volverán a negociar sueldos de acá a septiembre. Pero ¿cuál es el temor? Que algunos sindicatos que hayan pactado sus incrementos durante un año se vean que se quedaron cortos, digamos, por decirlo de alguna forma, con lo cual empiecen a presionar para reabrir esa paritaria. Ese es el temor que están viendo del lado del gobierno. Acoplado al efecto paritarias, van los temores restantes, donde una temporada de situaciones gremiales complicadas, la perspectiva es que las empresas trasladen los aumentos o parte de los aumentos a los precios y al final, sobre final de año, tengamos un rebote de la curva inflacionaria justo cuando se supone se habría entrado en una pendiente más perceptible que la actual. Para corroborar lo que estamos diciendo, el Banco Central, en la licitación del EVAX del martes pasado, no bajó la tasa de interés. Es decir, que la mantuvo en niveles del 30,25 y lo que dice es, sugiere que la inflación ya está llegando a niveles de piso, con lo cual va a ser muy difícil bajarla, y habla también de posibles efectos de una segunda vuelta de un reordenamiento salarial que estaría implicando un, yo diría, que empiezan a ver lejos el tema del 1% de inflación en el mes. No sé si soy claro. Sí, sí. ¿Sí? Sí, así como desapareció el segundo semestre, iría desapareciendo esa mezcla. Exactamente. Condimentos de esta misma ensalada ha sido en estos días una seguidilla de noticias con el sello de la recesión. Dos de ellas fueron los bajones en las ventas reales, tanto de supermercados y materiales para la construcción, quinto mes consecutivo, dicho sea de paso, y dicho sea de paso, en ese mismo informe, la caída de ventas en supermercados e hipermercados y la caída de ventas en los materiales de construcción se ha dado más en el interior del país que en las grandes capitales. Otro de los condimentos de esto es la caída en la demanda de combustible y otro es la caída en la venta del Día del Amigo que hablábamos recién. Nada que sea desconocido existe aquí. Esto es el combo que junta aumentos de precio, caída del poder de compra de los salarios, repliegue del consumo, más alguna dosis de comportamientos conservadores producto de tratar de mantener la estabilidad laboral. Esto es lo que está pasando. En el medio de todo esto, el gobierno, como volvimos a decir, hace anuncios, después saca la norma y después corrige sobre la pata. En ese corregir sobre la pata, el gobierno en estos momentos va a depender, y mucho, del éxito que tenga el blanqueo. ¿Por qué? Porque el blanqueo le puede llegar a traer al gobierno los dólares que no le vienen de la inversión. ¿Sí? Esos famosos dólares que iban a llover de empresas del mundo que iban a venir a invertir y que no vinieron ninguna. Sí, sí, sí. Se atrascaban en la puerta de Ezeiza para... para traer dólares, para poner fábricas. Sí. ¿Sí? Bueno, esos dólares que no vinieron nunca y que difícilmente vengan en corto plazo, el gobierno los puede llegar a tener si el blanqueo le va bien. En ese contexto hay dos temas. Uno, el gobierno le tiene que apostar al blanqueo, eso seguro. Puede haber una presión hacia el valor del dólar, pero hacia la baja del valor del dólar, hay que ver ahí cómo juega el Banco Central. Y en esto que el gobierno quiere y necesita que el blanqueo le vaya bien, es lo que aparece, lo que vos dabas recién en los titulares nacionales. La creación de la figura del soplón fiscal, que el buchón. ¿Cuál es esta figura que se crearía? Está claro, ¿no? Es una figura que se crearía para que vos vayas a la AFIP y digas que Juan Pérez, por decir un nombre cualquiera, ¿sí? Juan Pérez, por decir un nombre cualquiera, sí. Vos sabés que tenía guita en negro y no la blanqueó. Ajá, mira vos. Ahora, primer tema. Y tiene. Pará, primer tema. ¿Cómo sabés que tenía guita en negro? Sí. Segundo tema. ¿Cómo sabés que no la blanqueó? Sí. ¿Sí? Tercer tema, supuestamente, si vos vas y buchoneás a la AFIP, lo que se corre el rumor en los pasillos es que te van a dar un premio. ¿Qué premio te van a dar? ¿Al buchón del año? Porque además, tenés la otra, dice, con esto lo que vamos a lograr es que... Es como que, un arrepentido fiscal. Claro. Con esto, dice, lo que vamos a lograr es que exparejas, que divorciados, que algún empleado infiel, claro, venga y denuncie. Puedo decir, le podía pedir majita. Pero esto es una cosa de loco, muchachos. A ver, si el blanqueo va a depender de un buchón, y yo creo que estamos jodidos. Primera parte. Segunda parte. Igual los diarios, ya como leíamos recién en la tapa, le están avisando a Macri que nunca se juntó mucha guita en los blanqueos. Digo, por lo que decía usted. No, tal cual. Sí, tal cual. Pero bueno. O sea, si la expectativa está en el blanqueo, no sé. Por ahí sí. Bueno, por parte del gobierno sí, ¿eh? O sea, por parte del gobierno la expectativa de la entrada de dólares es el blanqueo. ¿Para qué es? ¿Para qué se hacía el blanqueo, supuestamente? Para pagar la sentencia de los jubilados. Claro. Supuestamente, esta semana, en la página de ANSES, si usted es jubilado, con su número de documento o con su CUIL, con sus datos personales, más la clave de ANSES, usted va a poder averiguar si le corresponde o no, si está incluido o no en el plan de reajuste de haberes. Y en el caso que no esté incluido, va a poder apersonarse directamente en la oficina de ANSES y se le va a ir a notificar el por qué queda fuera. ¿Quedó claro, no? Sí, sí, sí. Así que estén atentos porque esta semana sería el tema de, si usted, vuelvo a repetir, es jubilado, con la clave, entrar con sus datos personales y la clave y chequear a ver si le corresponde o no el reajuste de haberes, y en el caso de que no le corresponda, puede ir personalmente a la oficina y ahí le tienen que dar la respuesta de por qué no. Bien. Sí, esto es lo que supuestamente va a pasar esta semana, Jorge. No tenemos mucho más por hoy, lo que sí vamos a tener supuestamente una semana de muchos anuncios en materia económica y hay que estar atento para ver cómo sigue esto, donde el dólar sigue flotando entre los 14 y los 16, como habíamos anunciado, y empieza el tema del blanqueo con el tema del pago de sentencia a jubilados y vamos a ver también los primeros números de cómo evoluciona la moratoria impositiva. Bien, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el miércoles.